Antes que nada, vamos a orar. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Eso mismo, un poquito de libertad aquí. Oremos, gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta noche que estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte, glorificarte, para enseñar tu palabra, Señor, que para que a través de ella, Señor, nosotros podamos crecer y conocerte mejor. En esta noche hemos de ver la esperanza gloriosa que nosotros anhelamos que suceda inmediatamente, Señor. Que tú llames a tu pueblo para estar contigo por la eternidad, Señor, para que todo aquello que han sido lavado por la sangre de Jesucristo, podamos levantarnos y encontrarnos contigo por la eternidad. Tu palabra así lo dice, Señor, y nosotros lo creemos. Y en esta noche hemos de tocar estos puntos, Señor, para que todos podamos seguir esperando, Señor, anhelando tu venida gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta? Hemos tocado mucho. Génesis, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, Ezequiel. ¿Dónde más? Hemos tocado mucho. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Ok. Ya veremos. Gloria a Jesús. Vamos hoy a comenzar en Apocalipsis 1:1. ¿Ok? Y Apocalipsis significa quitar un velo. Quitar un velo. Lo que no se había revelado hasta ese momento, Dios ahora quita el velo y va a mostrarle a Juan, el amado, el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, le va a mostrar a Juan varias cosas que van a estar sucediendo. Entonces, lo que vamos a ver es los tiempos finales, lo que va a suceder en lo que se llama el día del Señor. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se menciona mucho el día del Señor. El día del Señor es tiempo de juicio, ¿okay? Pero no es un día, porque un día para el Señor son como 1,000 años y 1,000 años son como un día, ¿okay? Por lo tanto, vamos a estar mirando ciertos grupos de situaciones, personas y naciones. Vamos a estar mirando el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y aquí entendemos contaminados y sin contaminar. ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Hay 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, que se han mantenido puros para cuando venga el Señor y levanta la iglesia, esos 144 mil van a ser separados, sellados y guardados. Eso lo vamos a tocar. El resto de los judíos, ya veremos lo que le va a suceder. Entonces están las naciones gentiles. Las naciones gentiles, estamos incluidos nosotros, los Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Canadá, África, Australia, China, Japón. Todas esas naciones se consideran las naciones gentiles. Lo que no fue son de la descendencia judía. Entonces tenemos la iglesia verdadera. La iglesia verdadera son todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Eso es la iglesia verdadera. Porque aparte de eso, entonces tenemos la iglesia apóstata. Y la apóstata son todas aquellas religiones, o todas aquellas enseñanzas, o todas aquellas filosofías que dicen ser cristianos, pero niegan la sangre de Jesús. ¿Entendieron eso? Niegan la sangre de Jesús. Porque hay muchas religiones que niegan la sangre de Jesús, niegan la eficacia, lo sacan de contexto, muchas ideas bien erróneas, filosofías humanas. Dentro de esto entonces vamos a Juan Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Dónde estaba Juan? Juan había sido desterrado a la isla de Patmos. Por estar predicando la palabra, Juan fue de los únicos apóstoles que no sufrió una muerte cruel. Él fue desterrado allí, pero ¿qué era la isla de Patmos? La isla de Patmos era para que él muriera allí. Él tenía que buscar su propio alimento, él tenía que guarecerse, él tenía que cuidarse así por sí mismo, porque si no, moría. La historia enseña que después de un tiempo fue libertado y entonces murió de vejez, pero no me acuerdo dónde. Pero fue de los pocos apóstoles que no murió, ni decapitado, ni crucificado boca abajo, ni aserrado, ni así por estilo. El libro de Apocalipsis se va a dividir en tres secciones. Escribe las cosas que has visto. Esto se encuentra en Apocalipsis 1:19. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de suceder después de esto. Entonces, las cosas que has visto es Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que son Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de suceder después de esto, todo es esto el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, 2 y 3 y todo lo demás. Entonces, el capítulo 1, vamos primero a poner esto. Ok, logré conseguir esto en colores. Yes. Porque no lo tenía así antes. Bien bonito. Ok, pero entonces la pregunta es: ¿qué es todo esto, verdad? Muy bien, vamos a ver qué es todo esto. Esta sección de aquí son el periodo de la gracia. Nosotros estamos en el periodo de la gracia, donde Dios por su misericordia le abrió la oportunidad a los gentiles experimentar las cosas que fueron prometidas para los judíos, pero como ellos los rechazaron, Dios le abrió la puerta a ellos. Periodo de la gracia. Y esto se divide en tiempos de las siete iglesias y cada uno de estos, pues vamos a tocarlo rapidito. Las cosas que son, las cosas que has visto. Entonces aquí está el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia, que es en este periodo de aquí. Aquí entonces está el tribunal de Cristo en el cielo. Y aquí entonces comienza en la tierra. Esta sección de aquí son los sucesos de la tierra. Esta sección de aquí son los sucesos en el cielo. Y esto aquí es un poquito más explicado lo que son los sucesos en la tierra. La iglesia, periodo de la gracia, de este punto de aquí hasta este punto de aquí, Daniel capítulo 12, más falta una semana, ¿recuerdan eso? 70 semanas tan son determinados sobre su pueblo, de tal punto a tal punto, de tal punto a punto, falta una semana. Esa una semana que falta va a ser la semana del periodo de la tribulación. Bien, dispensaciones. ¿Cómo comienza todo aquí? Todo empieza bueno, ¿verdad que sí? Mejora, mejora, mejora, mejora. Empieza a decaer, decaer, decaer. Y dice el Señor, sí. Dice la Escritura que llega el momento que si Él tarda aún un poquito más, aún los escogidos se perderán. O sea, la iglesia se va cambiando. En vez de ser una iglesia de salvar a la persona, una iglesia de obras, construcción, hacer esto, hacer aquello, pero el amor de Cristo no está en esa iglesia. Y allí entonces es el arrebatamiento. Entonces viene el juicio. Entonces son 7 años de tribulación. Primero 3 años y medio, Si fijan aquí, esta parte aquí está más clarito. Y después 3 años y medio y esta porción de aquí está más oscuro. Esto se conoce como la tribulación y esto aquí como la gran tribulación. Y tenemos un montón de cositas volando por aquí. Vemos unos ángeles, un dragón, unas trompetas, unos tazones. Tenemos otras figuras aquí. Una jinete montada en un caballo. Tenemos una langosta interesante. ¿Se acuerdan la bestia? De Daniel capítulo 2. No era Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7, donde vemos las bestias. Daniel capítulo 7, la bestia, la imagen, el falso profeta, la mujer escarlata, todo esto lo vamos a estar dialogando. Entonces viene Cristo montado con su ejército para establecer el milenio. Y cuando lleguemos allí, lo vamos a dialogar. Amén. Por contenido de Apocalipsis. Del 1 al 3, Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. 4 al 7, el libro sellado con 7 sellos. ¿Qué es este libro? ¿Se acuerdan qué es ese libro? ¿No se acuerdan? ¿Cuántos deben su casa? ¿Deben su casa? ¿Y a quién se lo deben? Al banco. ¿Y qué tiene el banco para que tú tengas que pagarle? Una hipoteca, ok, esta es la hipoteca de la tierra. 8 al 11, las 7 trompetas de juicio. 12 al 14, la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes, la bestia y la ramera. 15 al 16, las 7 copas llenas de la ira de Dios. 17 y 19, la caída de la gran ramera y de las bestias. Y 20 y 22, el juicio sobre el dragón, Satanás, y después de él, después el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Ya terminé la clase. Amén. Nada, mira, dice que no. Estamos empezando, ¿verdad? Ok, vamos a seguir aquí. Esto es lo que se llama paralelismo. Esto es lo mismo que acabo de ver allí, pero en un formato un poco diferente. Aquí tenemos los juicios sobre la iglesia y el mundo, y aquí tenemos a Cristo, el juicio de Cristo sobre el dragón. Y así es como se va a dividir Apocalipsis también. ¿Estamos? ¿Qué tenemos? Personaje que vamos a estar viendo. ¿Se acuerdan este? ¿Dónde estaba ese? Daniel capítulo 7. Y este, dragón, Lucifer, ángel de luz. Ese es Lucifer, el engañador, mentiroso, que lo que quiere es hacernos daño a todos. Este, falso profeta, que va a engañar al pueblo judío. Por lo tanto, vamos a ver el falso Dios de la Trinidad, el falso Cristo, cabeza del imperio, un hombre gentil, y el falso Espíritu Santo, un líder religioso, un hombre judío. Vamos a ver entonces los dos testigos de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Posiblemente Enoque y Elías, que otros que enseñan Elías y Moisés. Estos son los únicos dos que no han visto muerte. Fueron llevados al cielo sin haber visto muerte. Y la escritura dice, está bien lejos, Aida. Vente acá. Mi ayudante se me fue lejos hoy. Que es necesario que todos mueran una vez. Sí. Que es necesario que todo el mundo muera y después de esto, el juicio. El juicio. Y estos dos no han visto muerte. ¿Por qué se habla de Elías y Moisés? Porque muchas de las señales que van a hacer estos dos profetas durante el periodo de la tribulación son las mismas señales que hicieron Elías y Moisés. ¿Okay? Yo enseño esto, otros enseñan Elías y Moisés. ¿Sabe qué? Cuando llego allá arriba me van a corregir. Amén. Si estuve equivocado, amén. Pero esto no afecta la salvación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esto no afecta la salvación. ¿Ok? Pero yo creo que son ellos. Personajes del Apocalipsis. La mujer de Apocalipsis capítulo 12. Esta es la mujer y vamos a dialogar qué es este suceso que hay aquí. Dragón escarlata, Satanás, la mujer es Israel, el niño es Jesús. La mujer escarlata de Apocalipsis 17-18 está montada sobre una bestia, la gran ramera, Babilonia, misterio religioso. Un libro excelente que se llama a sí mismo Babilonia, misterio religioso. ¿Ok? Explica de dónde se cree que puede ser esto. ¿Hermana? Diga usted. Es que van a resucitar en el periodo de la tribulación y van a estar 3 años y medio, si no te he equivocado, 3 años y medio predicando el evangelio, porque van a, ok, no, tienes razón, no hubiera muerte, van a presentarse en la tierra, van a ser hombres corporales. Y de allí entonces los van a, para pintarte cuadro completito. ¿Cuánto tienen celular? De los, no me digan cuáles son. Saben que la velocidad ahora es 5G. Y ahora pueden bajar películas y pueden ver de todo en esos celulares. Saben que los smartphones que vienen bajando nuevos van a ser más rápidos. Saben que ya la televisión lo van a ir cambiando para que la televisión sea todo igual que un celular. Netflix y todo eso a través de la televisión. Saben que todo esto está en satélites allá arriba. Pues ¿saben qué? Satanás va a usar esas herramientas para que todo el mundo pueda ver cuando estos dos testigos son cogidos y crucificados en la plaza, y van a hacer fiesta y van a hacer todos 3 días de fiesta y eso, porque lo mataron. Y al tercer día van a resucitar. Y esos dos. Y entonces el Señor se los llevará al cielo. En ese momento es que van a estar vivos por 3 años y medio. Entonces son ejecutados y levantados. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué dice la escritura? El Señor se lo llevó. ¿Verdad que lo dice? Y fue llevado a Enoc al cielo. Y fue llevado a Elías. ¿Cómo se llevaron a Elías? Un carro de fuego, en un torbellino. Y toda esa historia. A mí no me gusta usar la palabra cuento. Porque cuento quiere decir que alguien se la inventó. Historia es un suceso que es histórico y sucedió. ¿Ok? El Señor se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? Mira, cuando lleguemos allá arriba, no lo va a explicar. Amén. A mí me encanta eso, porque eso resuelve muchas cosas. Estamos. Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que has visto. Ok. Visión de Jesús como sacerdote, profeta y rey. Juan vio Jesús, hombre, viví 3 años y medio, comió con él, lloró con él, oró con él, lo vio crucificado, lo vio morir, lo vio enterrado, lo vio caminar de nuevo por ¿cuántos días? 40 días sobre la faz de la tierra. Lo vio tomar alimentos, tomar vino, tomar, sentarse a la mesa, partir el pan. Un cuerpo glorificado, físico, 40 días sobre la faz de la tierra, compartiendo con más de 500 personas. Testigos oculares. ¿Okay? Vio a Jesús interceder como sacerdote, perdonando pecados. Vio a Jesús profetizando, indicando la voluntad de Dios. Lo vio, lo experimentó. Vio a Jesús ser llevado al cielo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que Juan vio, por lo tanto, las cosas que has visto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver la escritura, porque aquí hay 7 candeleros. Entonces, tenemos esta imagen. ¿Cuál es el problema con esta imagen? El problema con esta imagen es que esto es una representación artística, una imaginación de un hombre, de algo que no se le ha revelado al hombre cómo va a ser, pero nos ayuda a tener una idea de lo que va a suceder. Pero esto no es cómo se va a presentar Jesús, su rostro así por el estilo, no es lo que vamos a ver en realidad. Lo sabremos cuando Él llegue y lo veamos. Pero entonces vamos a ir a la escritura a ver lo que nos dice de Jesús. Cuando habla de candelero, ¿dónde se usaba el candelero? En el tabernáculo. Se usaba en el tabernáculo. Yo doy un estudio sobre el tabernáculo. Bien, tú me avisas para sacarla, para salirme de medio. Amén. Gloria a Jesús. Ok, yo doy un estudio del tabernáculo donde explico todo relacionado al tabernáculo. El tabernáculo es el camino a Jesús. Es el camino a Jesús. Ok. Dentro del tabernáculo está el candelero. El candelero tenía que mantenerse prendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenía que cambiársele el aceite. Estaba hecho de oro fino. Entonces era sin dimensiones específicas. Tenía 3 capullos. Tenía unos capullos. Estos de aquí. Capullos y flores. Y esto son las 3 etapas de la planta de almendro. ¿De qué estaba hecho la vara de Aarón? De almendro. Era una vara de almendro también. Una vara que reverdeció. ¿Ok? Y de esa manera Dios lo escogió a él como el primer sacerdote para oficiar delante del pueblo. Era hecho de oro formado y tenía 7 ramas, una rama principal y 3 ramas a cada lado. El candelero. Aquí tenemos entonces, vamos a hablar un poquito sobre Jesucristo, el sacerdote, profeta y rey. Cuando usa en la escritura, okay, ¿qué tenemos aquí? La cita la tienen en su Biblia. Si quieren ir buscándola, la van buscando. Okay? Pero lo que yo estoy haciendo aquí es algunas palabras y frases que se mencionan en Apocalipsis capítulo 1, es lo que voy a dialogar aquí. Okay? Usa la frase hijo de hombre. El título dado al Señor después de su glorificación fue el Cristo resucitado y glorificado que se le aparece con toda su gloria. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Aquí vemos sus pies aquí abajo. Precisamente la forma como vestían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y que está en consonancia con su ministerio sacerdotal. En Apocalipsis se presenta a Cristo como sacerdote, como profeta y como rey. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí está el cinto de oro en el pecho. Solamente los reyes usaban cintos de oro. Este cinto, por tanto, nos habla de la realeza del Señor. Él es el rey y señor del universo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Aquí tenemos sus cabellos. La blancura inmaculada de sus cabellos nos habla de su santidad. Corresponde además con su y eternidad, de Daniel capítulo 7, versículo 9. Sus ojos como llama de fuego, aquí no lo podemos ver muy bien, pero sabemos que la mirada de Jesús es penetrante, penetra. Son el emblema de la omnisciencia de Dios, que todo lo penetra, todo lo sabe y todo lo escudriña, Salmo 139. Por eso en cada mensaje a las siete iglesias les dice: yo conozco tus obras, a cada vez que menciona una de las iglesias. Sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, aquí abajo. Esto nos habla de la potencia con que destruye todo lo que pisa. Dios es fuego consumidor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hechos 10:31. Su voz como trueno de muchas aguas. La voz de Dios no puede ser callada, es penetrante, uno no puede cejar sus oídos a ella. Así como impresiona el ruido de las fuertes olas del mar que azotan contra las rocas en la playa, así como impresionan las grandes caídas de agua por el ruido que hacen, así es la voz de Dios. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Se refiere a lo penetrante que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Por qué dos filos? La palabra corta para salvación o corta para condenación. Si tú aceptas la palabra que se te habla y te penetra tu alma y te redarguye, te arrepientes del pecado y aceptas a Jesucristo como Salvador, eres salvo. Si tú escuchas las palabras y te endureces y no quieres aceptar lo que la palabra está haciendo ni lo que el Espíritu Santo te está tratando de hacer comprender, y rechaza la palabra, esa palabra será usada en tu contra cuando venga el día del juicio de trono blanco. Amén. Aquí tenemos entonces Cristo entre los candelabros. Pregúntate allí, bien rapidito, Apocalipsis capítulo 1, caballero. Hermanos, vamos a hacer algo. Ese aire no me deja escucharte bien, hermano. ¿Puede pasar hasta acá, hermano, en lo que... para yo poderte escuchar bien? Vamos a ver si... Pase acá y usa este. Vente. Eso era lo bueno de tener más cable, ¿ves? Buenas noches, Dios le bendiga. O sea, que con relación a lo que usted dice ahorita de en cuanto a otro testigo, pues yo pienso que usted está correcto. Si yo estoy equivocado, pues usted me correo o cualquiera de los hermanos, porque la palabra es clara y establece que ellos no vieron muerte. Entonces, si alguien está pensando en cuanto a Moisés, que usted lo mencionó, pues también es claro su caso, porque dice que él murió y que fue Dios quien lo enterró. Entonces, esos dos testigos sí no han visto muerte, pero Moisés sí. De nuevo, él está tocando el asunto de los dos testigos, amén. Pero de nuevo, no es asunto de salvación, ¿ok? Yo creo de una manera, otros creen de otro, y amén. Cuando lleguemos allá arriba, todo se nos va a revelar. Yes, resuelto. Amén, gloria a Jesús. Pregunta sobre Jesucristo, sacerdote, rey y profeta. Dice la palabra en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Es como dijo él ahorita, si no cambian en nada nuestra salvación, nuestra manera de vivir, pues vamos hacia adelante. Gracias, hermano. Las cosas que son, ¿ok? Apocalipsis capítulo 2 y 3. Aquí ahora vamos a hablar de siete iglesias. No puedo poner siete porque no me caben los siete dedos en una mano, pero... son siete iglesias, ¿ok? dentro de estas siete iglesias, esto es lo que es Asia Menor, esta es la costa, aquí está la isla de Patmos, para referencia, déjame ver si me acuerdo, creo que esto aquí es Italia está aquí y Israel está aquí abajo. Okay, creo que esto sería actualmente el área de Turquía. Estambul, de Turquía, en esa área. Ok, bien. Son siete iglesias. ¿Qué tienen características de esas siete iglesias? Hace poco yo logré conseguir un libro que me ha ayudado un montón a entender estas siete iglesias. Este autor, lamentablemente no lo he podido integrar todavía al estudio, entra en la vida social, político y razón de existir de estas ciudades. Las ciudades tenían unas características con su relación con el imperio romano, con su relación de dónde estaban ubicados, qué creían la gente de allí de sí mismo y qué creían los cristianos que se convertían de esa área. ¿Okay? Actualmente, lo que se enseña es que las siete iglesias cubren siete periodos de tiempo en la historia de la iglesia. ¿Okay? Aquí están divididos, periodo número uno, número dos, número tres, primera iglesia, segunda iglesia, tercera iglesia, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y se entiende que nosotros estamos ya en esta área aquí, cerca de la venida de Cristo. ¿Okay? ¿Qué cositas nos están dando señales, indicadores? En estas Navidades no se dio ninguna película de Jesucristo. Ninguna. Todas eran de Santa Claus. Antes daban películas de nacimiento, de la vida de Jesús. Nada, lo eliminaron. En muchos sitios están los ateos, están diciendo que va en contra de la Constitución y no pueden poner esto. Eliminaron los pesebres en Los Ángeles, en un sitio, todo fuera. Han mandado a bajar cruces de una cruz que tenían los militares veteranos en un cementerio, lo mandaron a bajar porque atenta contra otras religiones, así por el estilo. Están sacando el cristianismo de todo lo que es la sociedad. Bien. Iglesia de Éfeso. No lo veo. Tiatira. Pérgamo. Esta es Tiatira. Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué es lo que no voy a hacer? Yo no voy a entrar en mucho detalle aquí. Lo que les voy a explicar. Cuando la iglesia es levantada, aquí hay una cruz. Cuando Jesús es crucificado, Jesús es levantado y desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos, que originalmente eran 500 y se fueron yendo y quedaron 120. Y sobre esos 120 descendió el poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Se repartieron lenguas sobre ellos. Se vio llamas de fuego sobre ellos que no los consumía. ¿Sabe dónde sucedió eso antes? ¿Se acuerdan allá en la salsa que no se consumía? Fuego de parte de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ese grupito entonces empezó a hablar de denuedo, con unción, con poder de Dios, de lo que Dios había hecho en ellos. Y fueron cada día añadiéndose más y más. Y por eso estamos nosotros aquí hoy. De esta iglesia que empezó aquí, se quedaron encerrados, que no querían salir de Jerusalén. Y vino un señor por allí que se llamaba Saulo, con una carta, y con esa carta dijo: tú tienes permiso para ir y perseguir cualquier cristiano, enjuiciarlo y matarlo. ¿Se acuerdan de Saulo? ¿Y cómo se llama ahora? Pablo. Pablo fue en, tuvo un encuentro personal con Jesucristo, cambió, en vez de perseguir la iglesia, empezó a predicarle Cristo. Y Pablo fue misionero que fue a todas estas iglesias levantando y predicando la salvación por, mediante Jesucristo. Estas iglesias a través del tiempo, esto es tiempo en esta dirección, se fueron agrupando, okay, las dos piernas de la imagen de Daniel capítulo 2, que representa la división del imperio romano en dos grupos religiosos, la iglesia católica ortodoxa, esa misma, y la iglesia católica occidental, okay. Allí entonces es esta división que vemos aquí. Ya para los años de Martín Lutero, 1400, 1500, ve, ella da la clase de historia de la iglesia. Amén. Por eso es que acudo a ella. Amén. Ok, Martín Lutero va y lleva las 97 tesis y la clava en la puerta de la iglesia en Worms, Alemania, diciendo, esto es lo que yo creo, contradice lo que ustedes están enseñando. Y allí empieza entonces el protestantismo, donde empiezan a protestar de que la iglesia católica está enseñando una cosa porque la escritura dice otra. Porque se había logrado imprimir la Biblia, la primera imprenta la quemaron, porque dijeron que era un instrumento del diablo, que no era posible reproducir la Biblia en tan poco tiempo. ¿Ok? Seguimos entonces en la historia moderna, y ya entonces hoy en día tenemos la Biblia ¿dónde? En sus celulares. ¿Cuántas versiones pueden tener? Como 200. YouVersion creo que tiene como 200 versiones de la Biblia. En tailandés, en africano, en chino, en japonés y así por el estilo. Pero tenemos la Biblia disponible, fácil. De hecho, tenemos una nueva Biblia que fue producida aquí en Puerto Rico, en Yauco. ¿Verdad? Yauco fue. Adjunta, Yauco. ¿Ok? ¿Sabían eso? Sí, pero no la compren. Porque es una Biblia de error. Están saliendo muchas Biblias de error. Hay una Biblia que han feminizado a Dios. ¿Ok? Y la Escritura presenta a Dios paterno, como un padre. Presenta a los patriarcas, los dirigentes de la sociedad. Hay una Biblia que presentan a Dios feminizado. No compren esa. La iglesia entonces moderna es donde estamos nosotros ahora mismo. Y pronto va a venir el Señor de nuevo. No iba a entrar mucho en las siete iglesias porque eso vale para otro estudio de mucho tiempo. Aquí están los diferentes sucesos. Significa deseada, mirra, casamiento, aquella que no se cansa de sacrificar, los que escapan, amor fraternal y juicio del pueblo. Desde Pentecostés hasta Nerón, 99 después de Cristo hasta Constantino. Constantino, ¿saben quién fue Constantino? Tuvo una visión de una cruz y dijo con esta cruz vencerá. Y él entendió que fue una señal de Dios. Y por ahí para abajo unió el cristianismo con el paganismo y tenemos esa mezcla bien interesante que vemos hoy en día en la iglesia tradicional. Eso es otro estudio. Y así por el estilo, estamos en el siglo, Filadelfia hasta el siglo XX, tiene un poco de poder. Y la Odisea, juicio del pueblo en siglo XX, es aquí que estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 4 al 19, vamos a estar tocando sobre la tribulación. Y esto va a ser las cosas que han de ser después de estas. El milenio, la derrota final de Satanás, el juicio final, la nueva Jerusalén. Y el paraíso restaurado. Amén. capítulo 4. Juan va a ser arrebatado en sueño al cielo, tipo de la iglesia al ser levantado al cielo. El trono, Dios el Padre. Los cuatro seres vivientes llenos de ojos son querubines. Estos querubines se ven en Ezequiel capítulo 1, versículos 10 y 14. 24 ancianos del sistema sacerdotal judío, tenía 12 apóstoles, 12 patriarcas y 12 representantes de las tribus. Estos son los 24 ancianos. Pero el sistema judío, lo que ellos hacían cada tiempo, iban cambiando los sacerdotes que ministraban. Este cambio entonces, unos iban entrando, otros iban saliendo. Y entonces los que estaban ya por mucho tiempo, enseñaban a los otros que venían entrando. Pero siempre habían 24. El arco iris es la gloria de Dios, promesa que no destruirá la tierra con diluvio. Aquí tenemos entonces la puerta abierta, en Apocalipsis 4:1. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí tenemos ahora, te doy para atrás. Amén. Ok. Sube acá. Para que esto suceda, tiene que suceder algo. Jesús tiene que venir en la nube y llamar primero a los muertos en Cristo para que su cuerpo físico sea reformado, transformado, glorificado, y el alma espíritu que estaban con el Señor se una a ese cuerpo, y ese cuerpo, alma espíritu, sea levantado al cielo. Esos son los primeros. Segundo, los vivos en Cristo, los que no habían muerto en ese momento que Él venga, entonces su cuerpo será glorificado, transformado, y ellos subirán al cielo, a la nube. Y todos esos que están en la nube con Jesús van a ir al tribunal de Cristo. Ok, aquí tenemos varias resurrecciones. Jesús vino aquí en su primera venida. Estuvo aquí en la tierra 33 años y medio, relacionado al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Él vino para resolver el asunto del pecado. ¿Y cómo lo resolvió? Muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, pagando el precio que Dios exigía para que fuese eliminado la situación del pecado. Él es el pariente redentor, el cordero inmolado. Él es levantado al cielo. Entonces aquí tenemos el periodo de la gracia que estamos ahora mismo. Cuando Él regresa en la nube, Él llama a la iglesia, todos aquellos, ¿quiénes son iglesia? Todo aquel que acepta a Jesucristo como su único, exclusivo Salvador, ese es iglesia. Que cree en Jesús como su único, exclusivo Salvador. Ellos entonces serán levantados a las bodas, a la tribunal de Cristo, y después a la boda del Cordero. Mientras esto está sucediendo en el cielo, aquí abajo en la tierra va a ser la gran tribulación. Acá al final es el juicio del trono blanco. Este juicio del trono blanco y ese tribunal de Cristo no son la misma cosa. Esto es un juicio sobre un grupo de personas. Esto no es un juicio. ¿Ok? Ya mismo vamos a hablar de eso. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y de trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Aquí tenemos tres tabernáculos. ¿Por qué tengo que presentar esto? Cuando Dios le dijo a Moisés, harás el lugar donde yo me presentaré al pueblo y será de esta manera. Es imagen de lo celestial. ¿Qué es eso? El tabernáculo terrenal. Este tabernáculo terrenal tenía una sola entrada, que era de esta puerta de aquí. Aquí venían y ofrecían el sacrificio, quemaban las grosuras. Este era un lavacro donde lavaban el sacerdote para poder entrar al lugar santo. Y aquí en el lugar santo tenemos tres cosas: tenemos el candelero, tenemos la mesa de los panes y tenemos el incensario. Aquí era donde los sacerdotes ministraban diariamente cuando la gente traía sus sacrificios. Esta sección de aquí se llama el lugar santísimo. Allí estaba el arca, allí estaba el propiciatorio, y dentro de esa arca, hecho de madera, forjado con oro, la tapa era de oro, tenía dos querubines, y la sangre que se ofrecía se emposaba en esa arca, arriba. Cuando Dios entonces miraba dentro del arca, Él veía la sangre derramada y perdonaba el pecado del pueblo. ¿Qué había dentro del arca? Dentro del arca estaba la vara de Aarón que se había rebelecido. Estaba la tabla de la ley y estaba el maná. Maná que no se dañaba mientras se mantuvieran allí adentro. Este lugar, el lugar santísimo, siempre oscuro, allí no había luz. De la presencia de Dios se posaba sobre el arca. De día era columna de humo, de noche era columna de fuego. Y esto era lo que el pueblo de Dios tenía que venir a ofrecer y adorar al Señor. Este tabernáculo, miren la similitud que tiene con el tabernáculo celestial. Trono de Dios, ángeles, la cortina de este lugar santísimo era bordado con ángeles, bordado con hilo de oro, y la tela era de púrpura, no, carmesí, color carmesí rojizo, representando la sangre, con ángeles tejidos con hilo de oro. Aquí entonces los ángeles, el arca, el trono, la presencia de Dios, los siete prendidos delante del trono de Dios, candelero aquí, el incensario, las oraciones de los santos son el olor, perfume grato a la presencia de Dios. El lavacro, el mar de agua y la parte entonces donde se ofrecía el sacrificio. 1, 2, Antiguo Testamento. ¿Qué vemos aquí? ¿Dónde es ahora el lugar de la presencia de Dios? Esto es el ser humano. Este es el nosotros. Nosotros somos actualmente el tabernáculo de Dios. En el lugar santísimo es donde mora en nosotros el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Este cuerpo tiene tres áreas. Está la parte exterior, que son los cinco sentidos: tacto, visión, sabor, audición y olfato. ¿Ok? Esta es la parte exterior del cuerpo. Está la parte interior, que es el alma. Y aquí en el alma tenemos las... a ver si puedo... La imaginación, la conciencia, el razonamiento, el afecto, son esta parte del alma. Y el ser humano tiene su espíritu propio. Ahora, ese espíritu propio, el que no tiene a Cristo, ese espíritu está muerto en cuanto a Dios. Está muerto en sus pecados. ¿Por qué? Porque hasta que esa alma, ese espíritu del hombre, neuma, reconoce que está en rebeldía contra Dios, está muerto, está en desobediencia, está igual que a lo que hizo Adán cuando tomó del fruto y desobedeció a Dios. ¿Cómo ese espíritu del hombre cobra vida? Os haré nueva criatura. ¿Quién? Nueva criatura es nueva creación. Te haré nueva creación cuando venga y acepta a Jesucristo como mi Salvador. Cuando yo acepto que yo no puedo hacer nada por mí, que no puedo arreglar la relación con Dios, y que lo puede hacer es Jesucristo, allí yo nazco de nuevo. Nazco, amén. Tengo que preguntar porque a veces digo unos disparates de palabras bien interesantes. Okay. Nazco de nuevo y empieza la relación con Dios, donde empiezo a ser amigo de Dios, hijo de Dios, por adopción, por la sangre de Cristo. Ahora puedo decirle Abba, Padre. Y Él me escucha como su hijo, no como su criatura. Nosotros entonces somos el cuerpo de Cristo. Y como el pueblo de Israel tuvo que sujetarse a lo establecido por Dios, su limpieza, su vestimenta, su presentarse, no se podía entrar aquí por ningún otro lado que no fuera por la puerta del camino. Esta puerta se llama el camino. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino. Esto representa a Jesucristo, el camino a la salvación. Y entonces nosotros somos el camino a salvación. A todo aquel que no ha creído en Jesucristo, nosotros somos los que le llevamos el plan de salvación. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok. De nuevo, representación artística. ¿Por qué? La escritura dice: cosas que ojo no vio, ni ha subido en mente humana, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, en mi mente finita, yo no puedo concebir lo que se ve allá arriba. Un artista lo presenta, pero lo que está allá arriba es mucho más bello que lo que es eso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, ¿qué vemos aquí? 12 ancianos, 4 querubines. Querubines típicamente tienen 6 alas. 2 con 2 cubren su rostro, con 2 vuelan y con 2 cubren sus piernas. ¿Okay? Son de bronce bruñido. El bronce bruñido es cuando tú coges bronce y lo pule, le da el sol, refleja refleja la luz bien brillante. Cada uno tiene rostro diferente. Esto es parte de otro estudio, no lo vamos a tocar hoy. Aquí están los siete candeleros, que son los siete espíritus de Dios. Aquí atrás vemos un arco iris color esmeralda. Representa que Dios es un Dios de pactos. El pacto que hizo con Noé, que no llovería, no destruiría la tierra más con lluvia, y era cumplido. Oh, pero no dijo nada de fuego, así que viene el fuego después. Aquí adentro entonces está el trono de Dios, pero no podemos ver a Dios. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero para poder nosotros entender qué está sucediendo, la escritura nos habla a nosotros de la manera que nosotros podemos concebir. Había uno sentado en el trono, pero no podemos verlo. Y en su mano tenía un joyo. Él tiene en su mano un joyo. ¿Qué es ese joyo? La hipoteca. Porque él es la autoridad que puede retener el rollo hasta que aparezca el pariente redentor. Y ese pariente redentor tiene que cumplir con la condición de pariente para poder entonces redimir lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Todo. La tierra, el mar, los seres humanos, los animales, todo se perdió porque Adán comió del fruto, hipotecó todo. ¿Se acuerdan allá de Génesis? Ahí está. Por eso es que tenía que empezar allá. Aquí están los ancianos postrándose. Ok, de que se me fue la mente. Ok. Esto es en el cielo. ¿Cuál cielo? ¿Cuántos cielos hay? Yo no sé. Dice que tercer cielo, pero si hay un tercer, puede ser que haya un cuarto, un quinto, un séptimo. ¿Ok? No sé. Yo lo que sé es que cuando yo me vaya, este no es un cielo físico sujeto a leyes naturales. Este es el cielo, la presencia de Dios. Espiritual, sobrenatural. Durante la tribulación entonces vamos a tener sucesos en el cielo, tribunal de Cristo, boda de Cordero, suceso en la tierra, juicio sobre naciones, juicio sobre Satanás. Vamos a hablar del tribunal de Cristo. Mientras cosas están sucediendo allá arriba, tenemos cosas sucediendo aquí en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos han ido a una graduación? ¿Sí? De sus hijos, sus nietos, ¿sí? Todos han ido. Aún a su propia graduación fueron. Hace tiempo, yo también. ¿Ok? ¿Qué sucede en las graduaciones? Las graduaciones, lo primero que se presenta son ¿quién? Los de honor. No, alto honor primero, ¿verdad? Alto honor. Y también los que sobresalen en qué cosa. Sobresaliente en matemáticas, sobresaliente en inglés, sobresaliente en español, sobresaliente. Y siempre hay uno que se lleva todas las medallas, porque sobresale en todo. ¿Verdad? Y después de ese entonces vienen los de honor. Y después de eso vienen los que pasaron. Y dentro de eso está el happy cum laude. Ok, ¿qué es un happy cum laude? ¿No saben lo que es un happy cum laude? Sí, happy cum laude. Ok, vamos a hablar de happy cum laude. Porque este hay que explicarlo bien, ok. Eso es español, ¿verdad? Sí. Ok, happy cum laude es ese que raspao pasó. ¿Cuánto es la nota para D? Punto 59, algo así. Ok. Todas las clases sacó 59. Las maestras estaban locas por salir de él. Y F, 50, 60, ok, 60. Le dieron el 60, le regalaron el 60, ok. Japao, pero se graduó. ¿Dónde hay un jape cum laude en la escritura? Hay un jape cum laude en la escritura. El ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. ¿Cómo entró? Raspao. Raspaito. ¿Pero qué? Entró. Bueno, japaito. No pudo hacer nada, nada, nada. Como ni bautizarse en agua, ni coger clases de bautismo, no pudo hacer nada. Pero aceptó a Jesucristo como Salvador en el último instante. Salvo. Hubo un arrepentimiento real. ¿Sabe dónde se va a estar? En la graduación. Allí está el jape cum laude. Allí están los altos honores. Los honores. Los que se llevaron todas estas medallas. Ok, pero espérate, vamos para atrás. ¿Qué es esto de medallas y honor y todo eso? Bien. A los 15 años de edad se convierte el joven. A los 16 el Señor lo llama y siente un llamado para ser pastor. Vive hasta los 80 años allí predicando el plan de salvación, ministrando a la gente, atendiendo a los necesitados, dando una vida íntegra delante de Dios, todo momento glorificando al Señor. ¿Sabe lo que tiene ese? Coronas, medallas, porque él construyó sobre la roca. Ahora, su ministerio va a ser probado, porque hay ministerios que no construyen como deben. Construyen debilidad las columnas, entonces es probado por fuego. Y si construyó sobre hoja y hojarasca, se consume. No quiere decir que se pierde él, pero su ministerio no fue efectivo como debió haber sido. Aquel que construyó como sobre la roca, estableció fundamento fuerte, logró que otros se edificaran, maduraran y fueran íntegro delante del Señor y santo para su ministerio, ese es probado por fuego y no se quema y se mantiene. Bien, el tribunal de Cristo es una graduación para todos los que son salvos. Allí no es juicio de condenación, porque ya tu condenación fue pagado por la sangre de Cristo. Ya tu juicio fue librado por la sangre de Jesucristo. Y Aida nos va a leer una cita. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Esto es lo que va a estar sucediendo en el cielo. Okay. ¿Quién va a estar en el tribunal de Cristo? Yo voy a estar. ¿Voy a coger galardones? ¿Amén? No estoy seguro. Eso lo sabe porque él saca todas las notas. Gloria a Jesús. Nosotros vamos a coger. Amén. Vamos a estar allá. Aquí vemos varias coronas. Vamos a ver qué son estas coronas. Corona de la vida, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Corona de gloria, 1 Pedro 5:2-4. Por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona de regocijo, 1 Tesalonicenses 2:19-20. Porque ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Corona de rectitud, según Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corona incorruptible, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ok, esto está hablando del atleta, que el atleta se prepara físicamente, hace ejercicio y todo. En aquellos tiempos era para ganar un laurel que se descomponía con el tiempo, se hacía nada. Nosotros luchamos contra el diablo, contra sus acechanzas, y predicamos el evangelio para ganar una corona incorruptible, que no se va a dañar con el tiempo. Libro número 5, Apocalipsis capítulo 5. Libro de los sellos. Ok. ¿Se acuerdan lo que hablamos sobre el arrimado en un tejeno? ¿Se acuerdan de eso? El arrimado. Y uno va primero y le dice, mira, yo soy propietario de esto, por favor, esto es mi propiedad, te pido que salga. Pero como él lleva viviendo allí 1000 años, ¿qué él dice? Esto es mío. No, mijito, no, esto es mío, de aquí tú no me sacas. Pero mira, esto es mío. No, esto es mío, yo llevo aquí 1000 años, hay una ley que dice pues, después de 50 años tú puedes reclamarlo como tu propiedad. ¿Sabían eso? No se lo digan a todo el mundo. ¿Ok? Pero sí, hay una ley, algo así, no sé, estoy seguro si la edad, el tiempo es correcto. Bien, ¿qué va a suceder? El pariente retentor va a trabajar para sacar al diablo de la propiedad de Jesús. Y Jesús va a venir a decir, yo soy el dueño de esto. El diablo va a decir, no, amito, no, esto es mío. Y allí van a empezar unas luchas. ¿Y dónde se van a llevar a cabo esas luchas? Aquí en la tierra. Abriendo el libro sellado, Apocalipsis 5:14. Aquí tenemos a Jesús, el hijo de David. El rollo, que son el rollo de la hipoteca. Aquí tenemos el león de la tribu de Judá. Aquí tenemos el cordero inmolado y el alfa y omega. Tengo que hacer un paréntesis porque se me quedó algo. Se me quedó algo y tengo que cubrirlo. ¿Qué sucede cuando la iglesia es levantada de la tierra? Cuando la iglesia es levantada de la tierra, el periodo de la gracia termina. Se acabó. El poder manifiesto del Espíritu Santo dentro del cuerpo de la iglesia deja de manifestarse de esa manera. Por lo tanto, el poder que tiene la iglesia para atar, frenar, reprender, echar fuera todo espíritu anticristo, la iglesia no está. Por lo tanto, ¿qué tienen ellos ahora? Rienda suelta por ahí para abajo. Y dentro de esa rienda suelta por ahí para abajo empieza a hacer de todo lo que se puede imaginar. La iglesia no está, se fue. El Espíritu Santo se fue. Pero, recuerda que hablamos de la semana número 70 de la visión de Daniel. En esa semana número 70 se tiene que cumplir con el pueblo de Israel ciertas promesas. En esa semana es que Dios entonces va a trabajar con el pueblo de Israel. Van a regresar a ser una nación. Dios va a empezar a trabajar con el pueblo esa última semana, porque el pueblo de Israel es el reloj de Dios. Y durante esa última semana regresa al

sea que no vamos a parar aquí para poder coger un respiro. Vamos para atrás. Preguntas. El otro día creo que fue usted, hermana, que preguntó dónde estaba Jesús. Jesús está, creo que fue usted, no me acuerdo. No, ok. Alguien preguntó dónde está Jesús ahora mismo. Jesús está en un cuerpo físico limitado a un lugar. ¿Dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué Él hace? Cada vez que uno de nosotros cometamos una fechoría, derrumbar un ups es, se me olvidó leer la escritura, se me olvidó orar, es un pecado de omisión. O hice algo indebido, un pecado de comisión. Y como yo peco todos los días porque soy un ser humano y hago cosas que mi cuerpo y yo no quiero hacer, pero eso hago, abogado tengo ante el Padre, Jesucristo. Ahora, ¿qué Él hace? Jesucristo se para delante de Dios y yo estoy acá y Él está allí. Y Dios me mira, pero ve a su Hijo. Y al ver a su Hijo dice: Yo di mi sangre por Él. Perdónalo. Él cree en mí como su Salvador. Mi sangre lo limpió. Y entonces ese es el que intercede por mí todo el tiempo, porque yo soy un ser humano y pecamos de comisión o de omisión. Pero no practicamos el pecado, que es la diferencia. Practicar el pecado es que hago lo mismo sabiendo que es pecado, lo hago a propósito todos los días, todo el tiempo. Practico el pecado. Pero está el pecado que uno se lo olvida o lo hace sin, porque somos hombres débiles. Pero abogado tenemos con el Padre Jesucristo. Amén. Hermano. ¿Están juntos? Sí. Creo que eso está en... Primera de las Tesalonicenses. Okay. La lengua se me traba. Primera, Aida, por favor, ve. Ella tiene una ching. Por lo cual, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Juntamente con ellos. Los vivos malos, no. Solo los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Solo eso. Los vivos malos van a ir por otro juicio allá dentro de un tiempo. Vamos a llegar allá. Esos son, van a ir a otro juicio. Y aún los muertos malos también van a ir al juicio del trono blanco. Es donde los vivos buenos, vamos a decir que somos nosotros los que somos lavados con la sangre de Cristo. Seremos levantados al cielo. Primero la hermana. No te oigo, hermano. Los cuatro seres vivientes, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel tiene una visión. En esa visión él ve cuatro seres vivientes. Esos cuatro seres vivientes son cuatro querubines. Esos cuatro querubines son los que ministran directamente en la presencia de Dios. En esa visión que tiene Ezequiel, él explica qué son. Ahora, ¿cuál es su función con el pueblo? No está revelado, pero sí son a cuatro querubines, hermano. Gracias. Sí. Ok, y la pregunta entonces, yo sé que Aida está buscando una cita rapidito y creo que va a buscar la siguiente. Romanos capítulo 1. Un momentito.